platos sucios y basura desbordado. Siento en el viento al fantasma del engaño. Frío silencio de sabor tan amargo y mi paciencia, frágil paciencia, se hace una espera de miles de años. Quiero que me digas, luna llena. ¿Por qué me siento tan extraño? Noventa y cinco punto cinco. Una radio con ganas. Pruebe su suerte en Agencia Oficial La Rioja. Lotería, Quiniela, Loto, Quini 6, Prode. Ahora también, carreras los días de reunión en el Hipódromo de Palermo. Agencia Oficial La Rioja. La Rioja 2065. En los últimos 5 años, entre todos los argentinos, construimos 250.000 nuevas casas. Y todavía falta construir más de 500.000. Esto lo hicimos con lo que usted paga de impuestos. Por eso, hasta el 31 de agosto, acuerdo fiscal. Una oportunidad para que todos podamos regularizar los impuestos y así seguir creciendo y construyendo. AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, Presidencia de la Nación. Voz de Binario es tranquilidad y confianza para tu salud y la de tu familia. Y es del Grupo OSDE. Todos los domingos de 20 a 21, Autos y Carreras, con toda la información del automovilismo nacional e internacional. Domingos de 20 a 21, Autos y Carreras. Conducción, Marcelo Vivo. Por FM Patricios, 95.5. Una radio con ganas. Llegó Lotimax. Tus amigos de la fortuna tienen un premio mayor de 900.000 pesos para vos. FM Patricios 95.5. Argentina. Buenos Aires. Las damas y los vagabundos, arte y cultura al dente. Estamos en otro programa de Las Damas y los Vagabundos, este programa de arte y cultura que hacemos acá con las chicas que están enfrente mío, Laura Resquiña, Camila Ahumada. Mi nombre es Laura Brizuela. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, le mandamos un saludo a Guillermo Tomoyose, que probablemente nos esté escuchando desde su trabajo. Vamos a decir que está trabajando. Vamos a pensar que está trabajando. Un saludo también para nuestro operador Martín Troncoso, que está hablando por teléfono, no nos da pelota. Nos hace un ok, así, lejano. Se ríe. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Bien, muy bien. Una semana tranquila para mí. Bastante teatro esta semana. Como comentar, estuvimos en el teatro con Lau. Estuvimos viendo una obra. Bueno, después les contamos. Después les contamos. Bien. Si la gente se quiere comunicar con nosotros, Cami, ¿qué tienen que hacer? Llamarnos al 4912-6666 o al 4911-0657. Estamos regalando entradas, como todos los sábados. Estamos regalando entradas para la obra Splatter, Rojo Sangre, que sea en el Teatro Beckett, el Teatro Beckett, que queda en Guardia Vieja 3556. Está los jueves a las 22 horas. Muy buena. Llamen, que queremos regalar. Hoy estamos así bondadosos. cosas por ser las 9 de la noche, mira. Porque otro día tenemos que estar, bueno, un poquito más tarde. Los oyentes ya saben que nuestro horario va de 7 a 8. Bueno, hoy nos tocó de 9 a 10, pero el sábado que viene ya volvemos a nuestro horario habitual porque Huracán juega el domingo. Así muy bien. ¿Le está yendo bien a Huracán? Le está yendo bien, hoy ganó, sí, sí. Así que, bueno, felicitaciones a los quemeros. Sí, muy bien. Chicas, tema de la semana, tenemos un temón. Tenemos un temón y explorado desde varias aristas, pero hoy vamos a tratar de desmenuzarlo un poco. Vamos a hablar de inventos, inventores. Inventores. ¿Qué es un invento? Yo te digo que es un invento. Decime. Para la RAE es hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. Muy bien. Nos quedamos que teníamos unas señas medio extrañas. Ya está, volvimos. Digamos, hallar, imaginar o crear una obra. Eso es un invento, crear una obra. Según la RAE. Hay otras definiciones por ahí un poco más complejas y bueno, con más palabras y todo, pero en realidad es más o menos eso. Era lo más simple y la forma de contarles de forma más fácil qué es un invento. Y tenemos inventos de todo tipo. Tenemos inventos de todo tipo, podemos empezar. El primero, que seguramente nadie lo tiene en cuenta, es el lenguaje. Es verdad. Es verdad, es el primer invento del hombre, sí, para comunicarse. Exacto. En la era prehistórica se empiezan a inventar los códigos que luego van a terminar siendo el lenguaje. Si no, primero me imagino que se comunicarían a garrotazos, ¿no? También sería una forma de diálogo. Bueno, el lenguaje corporal también. Sí, hablar. Es parte de un invento, ¿no? Es así. Sin este invento no estaríamos acá. No estaríamos comunicándonos con ustedes allá, nuestros oyentes. Vía éter. Bueno, yo les puedo empezar a contar algunos inventos del siglo XX, porque, bueno, inventos ha habido desde que el hombre es hombre, como ya dijimos, pero en el siglo XX hubo un invento muy popular para las amas de casa, que es la lavadora. Yo creo que es el mejor invento de la historia. Y vos sabés que, de hecho, no me acuerdo si fue el año pasado que se hizo un recuento de puestos, como si fuera un ranking de inventos, y la lavadora estaba en uno de los primeros puestos, porque, bueno, le dio una independencia al ama de casa mucho más. Seguro. ¿Qué haríamos sin ella? ¿Quién fue el salvador? El que nos salvó de lavar la ropa a mano fue Alba Fischer, que aplicó un motor, hizo girar un tambor incluyéndole agua y jabones. El uso de la lavadora se popularizó tanto que se convirtió en un servicio de uso común enseguida, muy rápidamente. Sí. Y hoy en día algunos no solo te lavan la ropa, sino que además te la secan. No sé si te la planchan todavía, pero bueno, ese es un invento futuro. El día que salga ya está, no hacemos más nada. Después vos tenés algunos acá de Argentina, Cami. Sí, tengo un par. Tengo, por ejemplo, en 1953 el secador de pisos de una sola pieza. ¿Y eso cómo no te sabía además? Y es como el que tenemos ahora, ¿vieron que tenemos el cosito de plástico? ¿Ese es un invento argentino? Claro, José Faudi. Mira qué inteligente, José Faudi, ¿no? Señor, sí, después tenemos el colectivo. ¿Cómo habrá sido antes? El colectivo, Ángel Di Cesare y Alejandro Castelvi. Si no, viajaríamos en taxi, ¿te imaginas? Fortuna, no sé cómo. O en tranvía, bueno, claro. Antes se usaban otros medios. Ah, yo agarré el taxi de una. Después, ¿qué más? A ver, les puedo decir. Para los niños, la tecnología para realizar los dibujos animados, que fue Quirino Cristiani, que filmó el primer largometraje de dibujos animados. Ah, o sea que Walt Disney no fue. Fue en 1917. Después vuelven, bueno, Walt Disney hizo un negocito, sí, aparte. Sí, ni hablar. Después tenemos la aspiradora también como elemento doméstico. También es de 1901. La primera aspiradora necesitaba de dos personas para funcionar. Oh, terrible. Una movía un fuelle para hacer el vacío, para absorber el polvo, y la otra movía el aparato por el suelo. O sea, imagínense. Pero bueno, estas aspiradoras solamente se usaban en las industrias, digamos, en las fábricas. Después, claro, después se hizo el modelo para... Se desarrolló un poquito más. Exacto, para uso cotidiano. Después tenemos el bolígrafo en 1944. Vamos así mechando, ¿no? Argentina, sí, estamos a full. ¿Qué más? El bolígrafo. Bolígrafo y la cremallera, que recién nos reíamos. Parece tonto, ¿no? Pero es un invento, la verdad, que maravilloso. O sea, dejar de usar botones y usar un cierre, ¿no? Esto se inventó en 1912 y fue Gideon Sandbach que perfeccionó este invento y lo lanzó al mercado inmediatamente al año después, y fue un éxito total. Es decir, hoy por hoy, o sea, determinados pantalones pueden llegar a tener botones, pero son los menos, digamos. Sí, no, como la cuestión mayoría, de adorno. Sí, la mayoría tiene cremalleras. La computadora, chicas, empiezan a hacer, porque bueno, la computadora pasó por un montón de estadios. En 1946 se concluye lo que sería la primera computadora llamada ENIAC, que hacía 5.000 sumas y 300 multiplicaciones en un segundo. A la miércoles. Bueno, hoy en día nuestras computadoras son 7 millones de veces más rápidas que esa ENIAC. Me imagino. ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? 1946. Bueno, después Compact Disc, en 1979, Philips y Sony desarrollan estos compacts. El fax, en 1980. En realidad, el invento lo hace un alemán que se llamaba Arthur Korn a principios del siglo. Pero después, 3 empresas, RCA, Sharp y Xerox, se especializan y bueno, empiezan a estudiar cómo es el modelo y termina siendo lanzado en 1980. La verdad que fue una solución, porque yo me acuerdo con los otros, con los cassettes, se te rompía la cinta, sí. Y no podías terminar de. No se podía conservar, se cortaba la cinta, sí, la verdad que es una maravilla. Después tenemos en 1891, ya muchísimo anterior, Juan Bucetich, que crea el sistema de huellas digitales para la identificación de personas. Eso es importantísimo. Que hoy día es mundialmente utilizado. Eso sí, sí. Después tenemos por otro lado Lola Mora, que fue conocida como más como artista, pero fue pionera en cuanto a un sistema para proyectar películas de cine sin pantalla, o sea, utilizando una columna de vapor y además sistemas para la exploración minera. Muy bien. Otro invento más es el corazón artificial. En 1982, el dentista jubilado Barney Clark se lo implantó, se lo autoimplantó. Y se puso un órgano mecánico hecho de plástico y metal que fue conocido como Harvick 7, nombrado así al inventor anterior, Harvick, Robert Harvick. En el campo de la medicina nosotros también tenemos muchos inventos que, digamos, a nivel nacional, como por ejemplo el del doctor René Favaloro, que ideó la técnica quirúrgica llamada bypass, que hoy se utiliza en todos los sanatorios del mundo, ¿no? Aunque no puede ser considerado propiamente como un inventor, nunca obtuvo patente de invención sobre el tema. Pero los de la Escuela de Argentina de Inventores sí dicen que fue René Favaloro. Bueno, ahí hay toda una cuestión burocrática que por empaña un poco de su visión de inventor, pero bueno, lo hizo él, así que. Lo hizo él. Después tenemos a Luis Agote también, otro argentino, que creó instrumentos para la transfusión sanguínea. Gracias a eso se pudo realizar la primera transfusión sanguínea con sangre almacenada. Que eso, bueno, también revolucionó la medicina, ¿no? Claro. Y teléfonos móviles, o sea, los celulares, que cambió también el mundo, en 1983, este concepto de una red de radio celular se inventó primeramente en 1947 en los laboratorios Bell, pero recién en 1983 se fabricaron los primeros equipos. Bueno, hoy en día nadie, ¿no? O sea, todo el mundo tiene un celular. Y además cada vez tienen cosas nuevas, ¿no? O sea, se han superado desde el 83 ahora los teléfonos, es impresionante. Si eran gigantescos aparatos. Sí. Yo me acuerdo de la publicidad, cuando comenzaba el programa de Susana Jiménez, ¿te acordás que ella tenía un ladrillo de teléfono? Sí. Y era lo máximo, lo tenía solo Susana Jiménez. Y bueno, y hoy en día tenemos, bueno, está acá, sobre nuestro escritorio telefónico. Y además aparatos que hacen de todo, ¿no? Que tienen radio, que pueden ver videos, que puedes, o sea, todo, agendas, son increíbles. Bueno, esto que decíamos hace un rato, que las computadoras se superaron 7 millones de veces a las primeras. Bueno, también tiene que ver. Las computadoras se abarcaban edificios enteros, ¿no? Era una computadora que medía no sé cuántos metros y eran gigantescas. Eso no está Guille para contarnos, pero bueno, te lo explicaría muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablando de inventos, te cuento uno más. El tren de alta velocidad sí. Se inventó en 1974. Esta tecnología la inauguró Japón en una línea que se llama de nuevo Taikaido. Sus trenes alcanzaban una velocidad de 200 kilómetros por hora y se convirtieron en los más rápidos. Bueno, ¿vamos a una pausa? Vamos a una pausa, ahora venimos. Obscene, I lay upon the gravel. They worm of hope, a hangman's rope, pulls me one way or the other. estamos ahora en comunicación con un inventor. Su nombre es Marcos Ayo. Hola Marcos, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Con quién tengo el gusto? Laura Resquiña, Camila Ahumada y Laura Brizuela. Te queremos preguntar, ¿se ¿cómo les va, chicas? Bien, nos va bien. ¿Se puede aprender a ser inventor o es algo que se hereda, que se nace? Bueno, la pregunta es muy difícil porque uno se va descubriendo haciendo estas cosas, ¿viste cómo es? No es una profesión que uno dice, quiero pintar y pinté toda mi vida. Lo que pasa en general, y esto no sé si se puede aplicar a todo el mundo, lo que pasa en general es que te topás con algo que decís, ¿qué? ¿Cómo? ¿Esto está resuelto así? No te puedo creer. Resulta que no hay no sé qué de no sé cuánto. Entonces te encontrás ante esa situación. Yo creo que eso es lo más marcado de los inventores. Alguien que tolera mal la realidad, ¿entendés? Sí. En ese sentido, en la Asociación Argentina de Inventores, de la cual formo parte y mando un saludo a todos los inventores, en ese sentido los inventores entramos en esa especie de trance, ¿no? En el cual decidimos las cosas deben ser distintas, ¿no? Y si eso se puede aprender, se aprende. La verdad es que se aprende a los ponchazos, se aprende con de distintas maneras, pero yo no diría que es una cualidad innata. Me parece que es inherente al ser humano la cosa esta de inventar, de resolver cosas, de encontrarse con problemas y la satisfacción de encontrar las soluciones. Marcos, ¿es muy trabajoso plasmar en la práctica un invento? Depende. En principio, yo te diría que sí, que es trabajoso, muy trabajoso en muchos sentidos. A ver, dependiendo de en qué área o qué rubro o cuán complejo sea aquello que estás desarrollando. Pero, por ejemplo, vamos a te cuento mis experiencias personales. Yo inventé una jabonera que va en el interior del lavabo. No sé si los oyentes están al tanto, si les hablaron un poco. No, la estuvimos viendo nosotros y ya queremos ver a dónde la podemos conseguir. Bueno, les agradezco muchísimo. Resulta, les describo a los oyentes, resulta que la jabonera es en general un platito junta mugre que se pone sobre la mesada o amurado a la pared. Bueno, lo que yo descubrí es que es mucho más fácil y más práctico ponerla en el interior del lavabo y así el excedente de agua escurre adentro del lavabo y no de la bacha o lavabo, y no tenemos que estar ni transportando el jabón, ni haciendo, ni llenando platitos de agua y mugre y jabón. En fin, este invento es muy sencillo en términos de forma, ¿sí? Pero para llegar a esa forma sencilla hubo que trabajar mucho. Ese es un invento mío, ¿sí? Que se exporta a España, a Estados Unidos, se vende en el Corte Inglés, ganó un premio de diseño, en fin, me ha dado muchísimas satisfacciones. Y Marcos, discúlpame, pero ¿cuál fue tu primer invento? ¿Cuántos años tenías cuando hiciste tu primera invención? La verdad que no lo recuerdo, pero te diría que si ponemos dentro del plan las cosas que he roto, los relojes que he desarmado, te diría que a temprana edad, a los 3, 4 años. Pero si ponemos así ese invento como el primero exitoso y así con beneficios claros, te diría que a los 30 y pico. Lo curioso, en realidad, ahora que lo mencionas, es que no todos los inventos son complicados. Por ejemplo, otro de mis inventos favoritos es la cortina magnética, ¿no? Sí. ¿De qué se trata? Bueno, ustedes quieren tapar una abertura y una alternativa es ponerle una tela a esa abertura, ¿sí? A esa ventana. Sí. Bueno, ¿y cómo sostienen la tela? Con imanes. Entonces la tela cuelga de los imanes que quedan atrapando la tela contra el marco. Perdón. Sí. Y a partir de eso, si la quieren levantar, tienen unas varillas transversales que le permiten levantarla y queda como una romana magnética. En ese caso, cuando hice este invento, fue algo muy instantáneo. En realidad, yo quería hace mucho tiempo colocar una especie de cortina en el baño, porque entraba la luz a la mañana y me partía mientras me estaba lavando los dientes. Entonces, ¿qué pasó? No se me ocurrió la forma adecuada, ideal, y pasó mucho tiempo, hasta que una mañana me levanté y dije, claro, tiene que ser así. Y agarré una funda de almohada, unos imanes que tenía, la coloqué y quedó perfecta. Hay una como un mito con respecto a los inventores que en el sueño, vos justo nombrabas que te levantaste y resolviste el problema, que en el sueño se resuelven muchas cosas, ¿es así? Sí, yo me considero a mí mismo un deudor del sueño. Y no solamente en este caso, sino, bueno, la estructura del benceno la descubrió un químico llamado Kekulé, en el cual estaba, mientras hacía las fórmulas durante meses, no le daban los números, hasta que al final descubrió que era una serpiente. Sueña él que es una serpiente que se muerde la cola, y esa fue la estructura del benceno. Así que sí, durante el sueño estas cosas ocurren muy frecuentemente. Igualmente, lo más interesante para inventar, no sé si esto es algo que quieren saber ustedes, pero no sé, ¿chicas? Sí, estamos acá. Bueno, lo más interesante para inventar, para mi gusto, es interactuar con otras personas. ¿Y el tema de la observación? Bueno, la observación es fundamental, y la investigación también. La observación para ver cuál es el problema real, ¿no? ¿Qué es lo que hace que las cosas sean problemáticas o dónde está la falla? La observación es fundamental. Y decinos, ¿es posible vivir de la invención? Sí, hay muchos casos, más o menos exitosos, pero hay muchos casos de gente que vive de la invención, yo entre otros. Y lo interesante no solamente es observar, sino también investigar. Eso es algo que enseñamos muy bien en la Asociación Argentina de Inventores, que les enseñamos a las personas que vienen con una idea cómo tienen que hacer para fijarse en un sistema de patentes qué es lo que hay patentado y qué no hay patentado. De esa manera, si alguien quiere inventar algo, no tiene que hacer todo el proceso de desarrollar algo que por ahí a alguien ya se le ocurrió antes. ¿Y cómo funciona? Vos nombraste la asociación. ¿Cómo funciona? Uno va, por ejemplo, yo hoy digo, bueno, quiero ser parte porque tengo ideas, no sé. ¿Voy, simplemente me presento? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, te hacemos un test de inteligencia primero. Mentira. No, si venís a la asociación, te firmás los papeles, llegás, nos reunimos los lunes a la noche a partir de las 6:30 en la Asociación de Exalumnos del Nacional Buenos Aires. Uh-huh. Ahí nos reunimos, es en Moreno 590, googleennos, Asociación sí. Argentina de Inventores, y a partir de ahí venís, charlas con nosotros, nos contamos un poco cuáles son los pasos que recomendamos seguir, porque esto que estamos haciendo como inventores es algo que hace mucha gente, y nosotros ya nos equivocamos muchas veces. Entonces lo que tenemos es un camino muy allanado y muy y sabemos por dónde anda cada uno que viene a la asociación. En este caso, puntualmente, por ejemplo, la cortina magnética de la que les había hablado tiene ciertas propiedades de no solamente tapar el sol que entra, sino que además es muy buena para frenar la pérdida de calor. Uh-huh. Y hablando con un apicultor de la Asociación Argentina de Inventores también, el señor Oscar Bellardinelli, que si está escuchando le mando un saludo. Sí. Oscar Bellardinelli, que es apicultor, que hizo cosas revolucionarias para la apicultura, me dice, lo que tendrías que hacer, o lo que podrías hacer, es un mosquitero magnético. Y cuando me lo dijo, inmediatamente pensé que era una genialidad, Luego lo desarrollé y efectivamente era una idea genial de Oscar Belardinelli. Entonces enriquece muchísimo la interacción con otros inventores, porque de ahí salen nuevas aplicaciones. Claro. Es muy importante una idea, pero mucho más lo es una aplicación. Bueno. Porque una aplicación es desde donde tenés algo, lo usás para otra cosa. Bueno, Marcos, te agradecemos por la comunicación y bueno, esperamos conocer algún invento nuevo tuyo pronto. En cualquier momento me tienen ahí un sábado a la noche con mucho Dale. Gusto. Así y... nos mostrás aparte, así podemos verlo y tocarlo. Sí, sí, sí. Hay cosas realmente geniales. Uno de los inventos más lindos que conozco lo hizo también otro argentino, que es un protector inflable para control remotos. Ah, bueno. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, bueno, yo, bueno. El sábado que viene por ahí, si me doy una vuelta, les muestro ese gran, gran invento de Mario Fernández Ribeiro. Dale, bueno, cuando quieras, te esperamos. Bueno, les mando un beso muy grande, las felicito por el programa y seguimos en contacto. Otro para vos. Muchísimas gracias. Traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre que me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Y ya no puedo más. Ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, por amor tengo la alma herida. Por amor, no quiero más vida que su vida. Melancolía, vivir así es morir de amor. Apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre que me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida. Por amor, no quiero más vida que su vida. Melancolía, vivir así es morir. Estábamos escuchando ahí Vivir así es morir de amor, que lo canta El Canto del Loco, una canción de Camilo Sexto. Una canción muy vieja de Camilo Sexto con una versión medio rockera del Canto del Loco, que es un grupo español muy famoso. y viste, las damas te traen novedades. Un poco de todo. Repetimos las vías de comunicación para la gente que nos quiere llamar y ganarse entradas. Sí, 4912-6666 o 4911-0657. No dijimos el blog ni el mail, que es, bueno, el blog es damasyvagabundos.wordpress.com. Ahí están todos los programas subidos, pueden escucharnos, dejar comentarios, bueno, conocernos un poco más. Y el mail, si nos quieren escribir, es damasyvagabundos@gmail.com. Así es, estamos ansiosas esperando sus llamados y sus mails. Todo. Seguimos con los inventos. Seguimos con los inventos. Yo tengo un par más. Tengo, por ejemplo, el invento de la bombita eléctrica. La bombita eléctrica. La luz. Yo te imaginaba. Te quedaste pensando. ¿Cuál? La bombita eléctrica. Dice que primero se usaban filamentos, que eran unas tiras de papel carbonizado dentro de la bombita, ¿no? Que no duraban mucho tiempo. Sí, uh-huh. Se prendían un ratito y se quemaban. En 1913, el estadounidense Irving Langmuir metió dentro de las bombillas nitrógeno y argón para hacer más lenta la evaporación. Y ya en 1934 se empezó a utilizar el filamento doblemente enrollado que dio origen a lo que hoy son las bombitas. Yo tengo acá un invento argentino que ganó la medalla de oro en el 2005 en la Feria Internacional de Invenciones. Esto es curioso porque fue el único invento argentino que estuvo en esa feria y ganó. Se trata de un señalador magnético para libros que indica no solo la hoja, sino también el renglón que estabas leyendo. El creador de esto fue Nicolás Di Prinzio, que bueno, una noche agarró su libro que estaba leyendo, se le cae el señalador, no tenía ni idea en qué página estaba, se fue a su cuartito e inventó este señalador magnético. Mira, no tuvo que soñar nada. No. Otro fue el radar. En 1931, Guillermo Marconi dijo en 1922 que se podrían detectar buques cuando hay mala visibilidad. Empezó a desarrollar la idea y bueno, en el 31 construye su equipo para enviar impulsos de radios, detectores de barcos. El primer radar se instaló en Normandía, en un barco francés, para localizar la presencia de icebergs. Tenemos por otro lado otro inventón de la Escuela Argentina de Inventores, Ricardo MacLean, que creó la máquina emblistadora para el uso farmacológico. O sea, la máquina que hace el blister donde están las pastillas. Mirá qué maravilloso. Otro invento que hoy en día no podríamos vivir sin él, o al menos vivimos con más dificultades, es el microondas, que se inventó en 1945 por el norteamericano Percy LeBaron Spencer. Patentó este aparato que se convertiría luego en el horno de microondas. Tengo también acá el semáforo para ciegos, creado por Mario Dávila. Otro invento puede ser el Descorchet, que es un revolucionario destapador de bebidas espumantes, creado por Hugo Olivera, también que participa de la Escuela Argentina de Inventores. Mirá vos. Y uno más, la calefacción. ¿Qué sería de nosotros sin calefacción? Camperas. Igual, terrible. Qué feo estar en tu casa muriendo congelado, de frío. Lleno de campera. Sí. En 1937 en Estados Unidos inició la venta de calentadores de aire, dando aire a una resistencia eléctrica, o sea que producía calor, ¿no? Después de ese sistema se aplicó en un circuito de agua cerrado que circulaba interiormente el agua, ¿no? Aplicando calor en un punto, que era conocida como la caldera, bien sea con leña, gas, electricidad, carbón. Bueno, hoy en día uno no podría vivir sin calefacción. Yo tengo, por último, un cesto de basura antivandalismo que resiste ataques de perros y personas. Y bueno, y vamos a seguir hablando con inventores. Ahora tenemos a un diseñador industrial que está en comunicación con nosotros, Pablo Monteada. Te saludamos. Mateoda, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. No, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Vos inventaste el Sharky. Contanos un poco cómo lo definirías, ¿qué es? ¿Cómo decirle? Invento no es. Es un diseño. Es un modelo. Así. Actualmente en la Argentina eso no se considera como invento, sino como modelo industrial. El infusor de té, que es el Sharky, el infusor de por sí ya está inventado. Uh-huh. Lo que yo hice es un modelo, o sea, una forma distinta de presentar un producto. Que es como que tiene una aleta de tiburoncito. Exactamente. ¿Y por qué se te ocurrió? Esto es un concurso de diseño que hacen en Europa, en Milán, a través de una página web que se llama designboom.com. Uh-huh. Y justo pedían crear nuevos objetos con material plata. Así que yo lo asocié directamente, la plata con el té inglés, sea, porque toda la vajilla, sí, todos los cubiertos asociados a ese momento, está hecho en plata. Y decidí agarrar un objeto de uso cotidiano, como puede ser un infusor de té, como también así podría haber sido una cuchara. Claro, vimos que también diseñaste una cuchara para el champán, para tapar el champán. Exactamente, sí, eso tiene que ver más con un uso mitológico que se le da a una cuchara, o sea, una función secundaria que se le da, que la gente le asigna a la cuchara. ¿Y en qué te basas para hacer tus diseños? No, la verdad es 90% de intuición y 10% lo que aprendí en la facultad. Verdaderamente no tengo un horario fijo, nada, sino que se me vienen las ideas a la cabeza, hago un dibujo rápido en un papel y después las paso en limpio en la computadora. ¿Estás trabajando en algo nuevo ahora, Pablo? Hay otros concursos, uno lanzado por la página esta también que se puede presentar hasta ahora, hasta junio, que también está bastante interesante. Contanos. Sí, es para diseñar, o sea, no sé si ustedes conocen, una de las empresas más importantes de diseño industrial es Alessi, y justo está apoyando este concurso. Y se trata de diseñar un producto, objeto, artefacto, mueble, ¿por qué no?, para el momento del aperitivo italiano. Ajá. Así que ahí está la cuestión, en encontrar el problema o el foco donde uno quiere centrarse y, bueno, después desarrollar un producto. Actualmente tengo 3 o 4 variantes, se pueden mandar hasta 4. Ajá. Y bueno, vamos a ver, esperemos que tenga la misma suerte que el Shark. Y cuando diseñas algo nuevo, ¿qué es lo primero que tenés en cuenta? ¿La comodidad, la funcionalidad, no, la belleza? El usuario, la significación que tiene cualquier tipo de producto con la persona. O sea, la relación que existe persona, producto y lo que éste le devuelve. Para mí es el tema central. ¿Y qué se necesita para inventar o para hacer crear un diseño? Claro, un diseño nuevo. Mira, formación es el 30%. Uh-huh. Y después para mí mucho sentido común. Claro. Sentido común y ganas también, porque por ahí hay... Yo te lo digo, yo todavía no me recibí, pero en la facultad hay mucha gente que por ahí es media tímida, no se anima a salir a mostrar lo que hace. Y yo hace rato vengo siguiendo este tema de los concursos y sinceramente en la facultad he visto mejores trabajos de los que salen premiados. Ajá. Así que por ahí es un poco de difusión nomás. Sí, sí. Es lo que hace falta acá en Argentina, así que... Y con el Sharky, volvemos al Sharky. Primero, ¿es posible comprarlo? ¿Dónde se comercializa? Mira, hace un mes atrás firmé un contrato con una empresa norteamericana que vende a través de página web. Ajá. O vende al por mayor. Ya me contactaron de Chile, de varios lugares del mundo para comprar por mayor. Actualmente se está analizando los costos de producción, todo eso, porque es un tema complejo, hay que invertir en matrices y por suerte no lo tengo que hacer yo, sino la empresa esta. Pero esperemos que en el próximo mes ya esté disponible. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno. Un placer hablar con vos y, bueno, te estamos llamando en cualquier momento. Igualmente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Lazy flies are hovering above. The magistrate, he puts on his gloves and he looks to the clouds, all pink and disheveled. ¿Será que fue? Leyendas urbanas. Ahora estamos estamos con la columna de leyendas urbanas. Esto es medio leyenda, cines, no sabíamos bien dónde ponernos, pero nos pareció que iba... Iban leyendas, porque es más mito de lo que en realidad me parece que fue como figura cinematográfica. Eso, bueno, queda bueno, ¿de quién nos vas a hablar, Laurita? Hoy les voy a hablar de Marilyn Monroe. ¿Qué? La conocen, diosa, ¿verdad? Sí, sí, a mí se me viene la imagen con el vestidito blanco tapándose. Bueno, sí, yo lo primero que pensé fue en la carita con el pelito, el lunar, o sea... Martín dice, sí, la más happy linda. Happy birthday, Mr. President. Claro. Happy birthday, Mr. President. Cuando, ¿no?, le cantaba a Kennedy. Bueno, yo les cuento, Marilyn Monroe no se llamaba Marilyn Monroe, se llamaba Norma Jean Mortensen. Menos mal que se puso Marilyn. Sí, sí. Y nació el 1 de julio de 1926 en Los Ángeles. Marilyn tenía una madre un poco especial, un poco trastornada, que se llamaba Gladys Monroe. Esta mujer trabajaba en los estudios de la RKO y ambas fueron abandonadas por Edward Mortensen, que era el papá de Marilyn. Las abandonó y las dejó a la deriva de Dios. Y esta mujer, este fue un golpe terrible que nunca pudo superar y, bueno, tuvo que ser internada en varios sanatorios psiquiátricos durante muchos años. Con lo cual Marilyn, en 1935, cuando tenía 9 años... es internada en un orfanato hasta que tiene 16 años, o sea que ya pasó una niñez bastante particular. Uh-huh. Y además se rumorea que a los 8 años fue violada, o sea, con lo cual le agregamos a la historia un poco más de dramatismo, ¿no? Uh-huh. Ella, bueno, a los en ese momento ya todavía se llamaba Norma Jane Baker, no ya Mortensen, porque el nombre, ella, la madre, le hace adoptar el nombre de un amante de ella y le queda ese nombre como nombre legal, Norma Jean Baker. Marilyn creció en distintos hogares adoptivos. Y en 1942, cuando tenía 16 años, conoce a James Doherty y se casa pensando que podía armar una familia, que podía tener una vida normal. Sin ¿Cuántos embargo, años tenía ella? 16. Ella tenía 16. Y un poco para escapar de estos hogares adoptivos, ¿no? Claro, bueno, claro. Se casa con este hombre y están 4 años casados, pero en el medio de ese casamiento, ese matrimonio, viene la Segunda Guerra Mundial. Entonces a James lo mandan a la guerra. Primero a la Isla Catalina, ella está un tiempo con él en la Isla Catalina, hasta que después lo destinan a Australia y ella ya no puede seguirlo, queda sola en Estados Unidos, ¿no? En Los Ángeles. En el 45 hay un fotógrafo de la Marina que se llama Henrik Manukian, que visita la fábrica donde ella trabajaba en una fábrica con su suegra, y está haciendo un reportaje sobre mujeres en la época de la guerra, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? Como la ve tan bonita, le empieza a sacar fotos y ella es la elegida para este reportaje. A partir de acá, la revista Junk le va a prometer convertirla en modelo. Y después va a ser contratada por la agencia Blue Book, también una agencia de modelos. Se dice, se rumorea también, que en este periodo de su vida es cuando ella empieza a prostituirse. Uh-huh. Hay toda una cosa, ¿no? Que no el mito, no sabemos exacto. Si es verdad o no. Pero Marlon Brando ya decía que él la había conocido de las calles cuando ella ofrecía sexo por comida. Es decir, él dice que la había visto y que la reconocía de las calles. De hecho, hay un cortometraje pornográfico que fue encubierto por la CIA en donde ella estaba teniendo sexo con un hombre desconocido, y esa copia salió a la venta en el 2008. Me acuerdo. Sí. Escribimos varias notas de eso, sí. Pero un fan la compró, esta copia, por $1.5 million con la promesa de no difundirla nunca. Bueno, ya en algún momento nos enteraremos. Nos vamos a enterar si es verdad. Algo que marcó así, digamos, la carrera de Marilyn Monroe fue su cabellera. O sea, ella en 1946, ella no es otra sin el pelo platinado. Claro. Pero recién se lo va a teñir en 1946. Y el 26 de agosto de ese mismo año va a adoptar el nombre de Marilyn Monroe. Marilyn se lo va a poner en honor a una actriz que se llamaba Marilyn Miller, y Monroe por el apellido de soltera de su madre. En esa época va a firmar un contrato con la 20th Century Fox y va a filmar una película que se llama The Shocking Miss Pilgrim, en la que ni siquiera salen los títulos, o sea, era nadie. Hizo un par de apariciones más, pero la Fox no le renovó el contrato porque no les interesaba. O sea, medio tontos, ¿no? Porque después lo que fue Marilyn. Bueno, los Simpsons los critican bastante a la Fox por esas decisiones. Después filmó con Universal Studios, hizo una película que se llamó Orquídea Rubia en 1948 y también rompió el contrato muy pronto porque tampoco le convencía a Universal. En 1949 posó desnuda para el calendario del fotógrafo Tom Kelly, que yo he visto algunas fotos hermosísimas, y volvió a la pantalla para tener un muy breve papel en Amor en Conserva, en 1950, que era una película de los hermanos Marx. Ese mismo año firma un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer para realizar 2 films que son las que la van a catapultar a la fama: La jungla del asfalto, de John Huston, y Eva al desnudo. Uh-huh. Estos 2 films la muestran a ella, muestran toda la sensualidad de Marilyn y además esa ingenuidad que tenía, ¿no? Porque era un personaje muy sensual y a la vez tenía esa cosa aniñada. Claro, una dualidad explosiva. Una dualidad muy interesante. En el 53, otra película famosísima de ella es Los caballeros las prefieren rubias, de Howard Hawks. Muy conocida. Y Cómo casarse con un millonario, de Jean Nebulesco, en el que compartía cartel con Lauren Bacall, con Betty Grable, que eran diosas de la época, y Jane Russell, que se transforma en una amiguísima de Marilyn Monroe. Esta película... después se trabaja en Niagara Falls, que es una película que es dirigida por Henry Hathaway. Y en esta película ella realmente demuestra sus dotes artísticas. Ella había estudiado actuación. Es una película que es un thriller. En esta película ella trama la muerte con su amante, la muerte del marido. La verdad que es una película imperdible, y ahí ella realmente muestra sus dotes de actriz, porque hasta ese momento, digamos, claro, era el... solo la belleza. Exacto. Bueno, otras películas, Río sin retorno, La tentación vive arriba, Con falta hacia lo loco va a ser una película de Willy Wilder, en la que ella se va a destacar mucho como comediante. Y pero empieza a tener problemas de disciplina, ya empieza a tener problemas con los sedantes, con la depresión, y llegaba siempre tarde a los rodajes. En esa época, más o menos por el 54, se va a casar con Joe DiMaggio, que era un jugador de béisbol, pero va a durar muy poco. Se va a casar en enero y se va a separar en octubre. ¿Sabes? Ella fue la primera de las celebrities así tan conflictivas, problemáticas, que bueno, hoy en día hay tantas, ¿no? Hay tantas, exactamente. En el 56 se casa con Arthur Miller y se va a separar en el 61, va a ser su último marido, porque recordemos que ella fallece en el 62. Y en 1960 fue galardonada con el Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia. En el 61 la van a internar en la clínica psiquiátrica Payne por una crisis depresiva, así ya empezaba con todos sus problemas. Después va a intervenir en un film que es muy interesante mencionar, de 1961, que se llamó Vidas Rebeldes, en el que los tres personajes que actúan, Marilyn Monroe, Clark Gable y Montgomery Clift, es la última vez que actúan en sus vidas, o sea, son sus últimos trabajos, o sea, una película realmente muy negativa, digamos, ¿no? Porque bueno, todos fallecieron después de esa película, digamos, fueron sus últimos trabajos. Claro. Y lo que es, digamos, mito en Marilyn Monroe, además de ella, fue el tema de su muerte. Además de ella misma, fue el tema de su muerte. Ella muere el 5 de agosto de 1962. Y no está aclarado ese tema todavía. Dicen, según la versión oficial, es que se suicidó, que tomó barbitúricos, porque tenía una gran crisis depresiva, porque se rumoreaba que tenía contactos con la mafia y con los Kennedy. Pero bueno, hay otras versiones dicen que el 4 de agosto de ese mismo año, ella... se despidió de su criada, se fue a acostar. A las 10:30, por el barrio, se estaciona una ambulancia. O sea, 5 horas, ella muere a las 3:30 de la mañana. 5 horas antes ya había una ambulancia estacionada muy cerca del barrio. Y, se rumorea esto, ¿no? Que ella tenía relaciones con Robert Kennedy y con John Fitzgerald Kennedy. Y que a causa de que John Fitzgerald la iba a abandonar, ella tomó esa dosis de barbitúricos. El tema es que a ella también se sospechaba, digamos, el gobierno sospechaba que ella tenía información y contacto con comunistas. Y que tenía información secreta que realmente no era, no debería salir a la luz. Cuando se la encuentra, ella está acostada boca abajo en la cama con el teléfono descolgado, es decir, evidentemente intentó llamar a alguien y pedir ayuda. En la mesita de luz seguía teniendo el paquete con, el frasco con barbitúricos que no había tomado, y cuando le hacen la autopsia no encuentran absolutamente nada de barbitúricos. Y es más, no solamente eso, los órganos vitales de Marilyn Monroe desaparecieron después de la autopsia, es decir, nunca se pudo saber. Algo había que ocultar. Y además hay testigos del barrio que dicen haber visto a Robert Kennedy bajar de esa ambulancia, porque de la ambulancia no solo bajaron enfermeros, sino, es decir, esa ambulancia que estaba estratégicamente estacionada, cuando muere Marilyn, 3:30 bajan enfermeros y hombres del gobierno a ver el cadáver. Todo muy llamativo, ¿no? Y hay un testigo que dice que incluso vio cómo le inyectaban en el pecho una inyección, ¿no? No se sabe de qué, cuando sacaban el cadáver. Y bueno, ese es el mito que hay en relación a la muerte de Marilyn. Cuando muere, Joe DiMaggio, que fue su segundo marido, celebró un funeral en privado. Y bueno, una de las palabras finales que le dieron a Marilyn, en su discurso final, fue: no puedo decir adiós a Marilyn, nunca le gustaba decir adiós. Pero adoptando su manera particular de cambiar las cosas, diré hasta la vista, porque todos visitaremos algún día el país hacia donde ella partió. Así que bueno, eso fue el discurso que dieron el día del funeral. ¿Sabes que me dio escalofrío? Sí, la piel de gallina. Bueno, Marilyn, diosa. Diosa total para la eternidad. Para, ¿no?, la eternidad, y bueno, también inspiradora de cuánta gente. Sí, cuántas copias, ¿no?, truchas después de Marilyn. Y bueno, eso pasa con los grandes. Muchas gracias, Laurita. De nada. Seguimos. Thank you. blanco y al sur una montaña de barro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, ojalá que llueva café. Tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que mi lerene oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá y ojalá que llueva. Ojalá café. Que llueva café en el campo, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café. Noticias del arte. Estamos Noticias del Arte, pero primero les quiero decir que antes estábamos escuchando Ojalá que llueva café, un cover que hace Rosario Flores de, bueno, el conocidísimo Juan Luis Guerra. No podíamos dejar de bailar acá. Y pasamos el operador enloquecido arriba de la consola. Basta. No sabemos cómo pararlo. Y viste, hoy pasamos dos covers, un tema de covers. De casualidad. Para ahí, sí. De casualidad. Sí. Bueno, Cami, contanos qué pasa en el arte. Cuento. Esta semana. En primer lugar, Feria del Libro en la Sala José Hernández de La Rural, Avenida Sarmiento 2704, hasta el 11 de mayo. Tenemos también una muestra de Fabiana Barreda a partir de abril, o sea, a partir de este mes, La Pared Baggio Boutique, que será curada por Grace Bayala y exhibirá obras de artistas de distintas disciplinas. ¿Dónde? En La Pared Baggio Boutique, en Arenales 1390, desde el 27 de abril hasta el 19 de mayo, de 9 a 20. Por otro lado, el libro Teodoro y la Luna, de Eduardo Robner, donde en la Sala Jorge Luis Borges, en la Feria del Libro, como ya les dije, Sarmiento 2704, el viernes 1 de mayo a las 19 horas. Y por último, esta vez no gratuito, pero bueno, nos pareció que estaba bueno, Che, el musical argentino en el Conex, protagonizada por Alejandro Parker y Germán Barceló, bajo la dirección de Daniel Suárez Marsal, en el Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, jueves a sábados a las 21 y domingos a las 20 horas, La entrada $60. Bueno, pero a veces está bueno juntarse un dinerito para ir a ver. Les tiramos tres. Además, Daniel Suárez Marsal fue el director de Pepino el 88, que fue excelente. Así que me imagino que debe ser un muy buen ¿cómo se llama? Un buen musical. No, bueno, musical. Sí. Yo les quería contar que fuimos con Lau a ver Asilo para que vuelvas. Es una obra que trata, bueno, de la gente que vive, nuestros viejitos que viven en los asilos, y un poco recordando los amores pasados. Hay escenas muy lindas en donde se habla de el amor hoy en día, el amor a los 30 y el amor cuando se es joven. Una obra muy conmovedora. Esta obra se está dando en Teatro Puerta Roja, en la Valle 3636. Las reservas son al 4867-4689, todos los domingos a las 7 de la tarde. Realmente muy recomendable. Muy recomendable, Lau. Vos fuiste el otro día a ver Splatter, que es la obra que vamos a regalar hoy. Yo ya la vi hace mucho. ¿Qué impresiones te trajo la obra? Buenísima. Se llama Splatter, Rojo Sangre. Es una obra así con un poco sangrienta. Una comedia, pero con cosas un tanto impresionables, pero buenísima. Uno se ríe mucho. Hay situaciones medias ridículas, pero bueno, eso es lo que te da mucha risa. Realmente hay que ir a verla. Hay que ir a verla, los actores son buenísimos. Está la hija de Juan Palomino. Excelente, hace excelente un papel actuación. Excelente. Bueno, sí, todos, sí. La verdad. Esta semana voy a ir yo, así también se los comento la semana que viene. Bueno, decimos quién se ganó las entradas para ver justamente Splatter Rojo Sangre. A ver. ¿Vale? Fue Mariano de Caballito. Mariano, nos vamos a estar comunicando con vos ahora, ni bien termina el programa, para que vayas a ver Splatter, que es los jueves a las 10 de la noche en Guardia Vieja 3556. Así bien, es. Chicas, estamos medio jugadas con el tiempo. Ya se nos terminó, teníamos tantos inventos, teníamos tantas cosas. ¿No nos quedó ningún invento? ¿Nos queda alguno? Tenemos un par todavía. Que vamos, ya les comentamos lo del broche magnético, todo eso, sí. Sí. Ya estábamos. Ya están todos, la grabadora, el radar. Bueno, ustedes inventen algo para la semana que viene, no sé. Se inventan algo y el sábado que viene. Pero ¿y esto qué es? ¿Esto que estamos haciendo qué es? Esto es un invento. Es un invento nuestro. Es nuestro invento comunicacional. ¿Y sí, qué te parece? Les recordamos que el próximo sábado vamos a estar a las 7 de la tarde, como casi siempre. Así que ahí para que nos escuchen en el horario de siempre. Y si no, bueno, pueden escucharnos programas viejos en damasyvagabundos.wordpress.com. Ahí pueden encontrar todos los programas que, bueno, hicimos hasta el último sábado. Hasta el último, sí. Y este también va a ser actualizado por nuestro amigo Guillermo Tomoyose en esta semana. Nuestro vagabundo por ahí perdido, que ya lo extrañamos. Está en la Feria del Libro. Y habíamos dicho que estaba trabajando. No importa, pero está trabajando. Porque bueno, es una cobertura que tiene que hacer. Bueno, sería bueno que la semana que viene venga y nos cuente un poco de está comprometido. Chicas, nos vemos el sábado que viene a las 7 de la tarde en la 95.5. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente mío Camila Ahumada, a mi lado Laura Resquiña. Un saludo para Guillermo Tomoyose y muchas gracias a nuestro operador Martín Troncoso. Nos vemos.